Sabemos que en el caso del estado de Morelos, Graco Ramírez, el sujeto que cobra el cheque que le pagan al gobernador de Morelos, comenzó a secuestrar tráileres y todo tipo de camionetas que llevaban acopio al estado de Cuernavaca. Los interceptaron al estado de Morelos, ya parezco Peña Nieto, al estado de Morelos. Los empezaron a interceptar a la entrada de Cuernavaca y llevaron todo este acopio a las bodegas del DIF, en donde lo sacaron, integraron nuevas bolsas y en estas bolsas decían estamos contigo, Graco y su esposa Elena Cepeda. Ese es un acto de pillaje, es un acto criminal y es un acto totalmente reprobable. Cosas así han venido sucediendo. Hace 4 horas me llamaron compañeros que llegaron cerca de 50 médicos de la Universidad de Guadalajara con un autobús. Venían desde Guadalajara a prestar sus servicios de emergencia. Y me llamaron muy, muy, muy alarmados porque los detuvo el ejército. Y el ejército les dijo, nos entregas las cosas y te vas porque tú estás estorbando aquí. No quisieron entregar estas cosas, se replegaron, se comunicaron conmigo a través de las redes que ya habíamos construido. Entonces decidimos, vamos a dejar el autobús que es muy visible de los compañeros de la Universidad de Guadalajara en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y después los llevamos en camionetas particulares, en automóviles particulares a las distintas comunidades y a dar la atención médica que ellos venían dispuestos a dar. De esa manera los dejamos de ser visibles, nos brincamos ese acto tan criminal que están implementando. El caso es que hace una hora más o menos me acaban de informar que los compañeros quedaron muy asustados, muy desencantados, y la mayoría de ellos ya van de regreso a Guadalajara. Afortunadamente se logró convencer que 5 compañeros se quedan y van a empezar a trabajar con las brigadas de los compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Este es un botón de ejemplo. Estoy seguro que historias como estas vamos a escuchar muchísimas, y hay que recopilarlas, hay que construir las narrativas y difundirlas. Porque es una réplica de lo que también después, de cosas que sucedieron en el 85, ¿no? Sabemos que en el 85 ayuda internacional, por ejemplo, una cosa que fue muy conocida, llegaron casas de campaña suizas muy, muy, muy, muy fuertes, de una enorme calidad, y se quedaron los hijos de los funcionarios con esas casas de campañas, y después las veías instaladas en las playas de México, que fueron casas de campañas donde nadas para la gente que se había quedado sin techo y se habían agandallado todo esto, ¿no? Entonces también los invito a todos los que sepan, conozcan historias verdaderas, porque también hay que abrir el paréntesis que también hay una rumorología impresionante, historias verdaderas, constatables, que graben a los compañeros que vivieron este tipo de experiencias, construyamos narrativas, y hay que hacer estas denuncias. Es algo que está sucediendo. Esto que sucedió con los médicos de la Universidad de Guadalajara es verdaderamente indignante. Ellos se fueron asustados, se fueron decepcionados y se fueron amenazados por el ejército mexicano, y porque no los dejaron llegar a hacer su trabajo a las comunidades a donde ellos venían dispuestos a curar gente, a asistir gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esto fue el testimonio de Ricardo Chacón desde aquí, desde el monumento, desde el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Colonia Juárez.